No me pregunten el porqué de mi dolor. No me pregunten. Déjenme solo con mi pobre corazón. No se preocupen. Cada diciembre, Navidad, vuelvo a sentir la soledad que me destruye. Porque otra vez vuelvo a brindar sin que la pueda yo besar como antes pude. Voy a su tumba y le platico que el amor que yo le tuve día tras día crece y crece más y más, que no lo dude, que no habrá nadie en su lugar, porque no hay nadie que rebase sus virtudes, que no la dejaré de amar, porque este amor se hizo también una costumbre. Cada diciembre por su amor vuelvo a llorar, y para mí ya no es igual la Navidad. Veo en esos ojos de mis hijos una lágrima inocente, y en año nuevo a la hora de brindar, el primer brindis siempre es para su mamá. Estés donde estés, Dios te bendiga, no te vamos a olvidar. Nadie me puede a mí negar que cuando muere un gran amor, mucho se sufre. Nadie es capaz de soportar el frío amargo que en el alma se nos hunde. Cada diciembre por su amor vuelvo a llorar, y para mí ya no es igual la Navidad. Veo en esos ojos de mis hijos una lágrima inocente, y en año nuevo a la hora de brindar, el primer brindis siempre es para su mamá. Estés, Dios te bendiga, no te vamos a olvidar. Va por ti, amor mío. Estés donde estés, Dios te bendiga, no te vamos a olvidar.